Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Meditando en la carta a los Hebreos y más precisamente en el capítulo 11, pienso, ¿qué clase de fe está operando en pleno siglo XXI? ¿Cuáles son las evidencias? O mejor, ¿hay evidencias de que tenemos fe? ¿Damos evidencia concreta de que estamos creyendo en Dios? En esta carta a los Hebreos, antes de introducirse al capítulo 11, hay una seria advertencia que el autor viene poniendo delante de su audiencia, diciéndoles que nunca les va a convenir volverse atrás y menospreciar la sangre de Cristo, porque horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y también les dice, llamándoles a la razón, por decir de alguna manera, que luego de que han transitado muchas cosas, luego que ya han vivido y han experimentado en la senda angosta algunas tribulaciones, luego de haber batallado, que no les conviene volverse atrás. Y ya al final del capítulo 10, el versículo 35, le dice puntualmente el Espíritu a quienes oyen la lectura de esta carta: no pierdan la confianza de ustedes, que tiene grande galardón. Es necesaria la paciencia, porque haciendo la voluntad de Dios o habiendo hecho la voluntad de Dios, obtendrán la promesa. Porque aún un poco o un poquito, el que ha de venir vendrá. No tardará, mas el que es justo va a vivir por fe. El que, esperando al Señor, no va a ser castigado con la ira, sino va a ser de alguna manera salvado por la justicia de Dios. Ellos van a vivir por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y ya a partir del capítulo 11, el autor viene presentando la fe. Y comienza diciendo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y con estas cortas palabras pone delante de nosotros una descripción de la fe, características que tiene que tener la fe. Y a fin de mostrarla ya de manera gráfica o de ilustrarlas delante de nosotros, cita ejemplos. Empieza a citar ejemplos de aquellos hombres del Antiguo Testamento que obraron en virtud y en torno a esa fe, mostrando que la fe es una esperanza tan real que da absoluta certeza. Yo no sé si nosotros entendemos esto. Una esperanza que nos da una certeza absoluta. Como decía cierto predicador, si pudiéramos hacer una ecografía de nuestro corazón y poder ver allí si realmente estamos esperando las cosas venideras. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, y donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y si se pudiera hacer una lectura, una ecografía del corazón y ver si realmente estamos en la espera de las cosas venideras o no, ¿qué tanto estamos esperando a Cristo? ¿Qué tanto tenemos por cierto de que en los cielos tenemos tesoros incorruptibles, imperecederos, inmarcesibles, como escribe Pedro en su primera carta? ¿Qué tanto estamos nosotros esperando esas cosas y teniendo por cierta esas cosas y por una certeza absoluta? Dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no hemos visto. Estar convencido de esas cosas aunque nunca las hayamos visto. ¿Puede esto suceder? Pues sí, la fe causa esas cosas, la fe da evidencia de esas cosas. ¿Dónde está nuestro tesoro, dónde está nuestro corazón? Y si estamos esperando esas cosas. El Espíritu Santo nos viene hablando en esta carta y viene presentando delante de su audiencia, delante nuestro, que desde el primer hombre que tuvo fe en la tierra, que fue Abel, a partir de acercarse a Dios por medio de sacrificios, y dice puntualmente el texto que Abel fue justificado por la fe, y que desde el principio, desde la segunda generación que fue Abel, ya los hombres empezaron a buscar a Dios, no basado en su confianza propia, no basados en sus propias obras, sino en la fe. Sabiendo que acercarse a Dios tiene que ser solamente bajo los efectos de un sacrificio que pueda expiar las culpas, que pueda librar y limpiar. Habíamos visto nosotros cuando analizamos la fe de Abel, que por primera vez se prefiguraba desde el principio del mundo un camino al Calvario, en el sentido de que desde el principio se nota la necesidad de un cordero expiando los pecados. Desde el principio se nota la necesidad de que alguien tiene que sustituirnos para poder acercarnos a Dios, cumpliéndose esto en Cristo, el cordero que quita el pecado del mundo. Habíamos visto la fe de Enoc, como dice el texto, que caminó con Dios, y habíamos en el mensaje del domingo anterior, habíamos marcado cinco características puntuales de la fe de Enoc, que yo espero que ustedes hayan podido retener. Pues la primera dice que Enoc creyó. Creyó que Dios existe, creyó que Dios está, creyó que Dios lo formó a él, creyó que Dios formó el universo a partir de las cosas que no se veían. Esa era la primera característica. La segunda es, creyó que Dios es galardonador de los que le buscan y que Dios va a recompensar a aquellos que realmente han tomado su palabra y le han dado un valor absoluto de certeza y han esperado en esa palabra. Pues bien, todos los que esperan en Cristo, nadie va a ser defraudado, pues Dios va a cumplir su promesa, Dios va a cumplir su palabra, porque ha exaltado su palabra al mismo nivel de su nombre, como dice el Salmo. De manera que cualquiera que confía en la palabra del Señor no será nunca, nunca será avergonzado. La otra característica es que Enoc caminó con Dios. No solo que creyó que Dios existe, creyó que es galardonador, sino que a partir de allí caminó con Dios. 300 años de su vida. 300 años de su vida. Una voluntad rendida al propósito de Dios. Para entender el propósito de Dios, para caminar con Dios. La cuarta característica es que Enoc predicó para Dios, como lo escribe Judas en su carta, dio testimonio de Dios y finalmente la quinta característica de la fe de Enoc es que Dios se lo llevó. Tal fue su vida rendida a la voluntad de Dios, que Dios lo quitó de sobre la faz de la tierra. De esta manera prefigura también Enoc, o la vida de Enoc, que Dios va a tomar a su iglesia, si camina en santidad. Dios no va a caminar por otro camino que no sea el camino de la santidad. Y así como Enoc caminó, no es que Dios caminó con Enoc, sino que Enoc caminó con Dios y Dios lo traspuso para que no vea muerte y se lo llevó. Y ahí hay una gran figura, no sé si llamarle profética. Hay una ilustración muy marcada aquí de Cristo en la vida de Enoc. Porque la paga del pecado es muerte, de manera que las personas por causa del pecado tienen que morir. Pero acá se ve la figura de un hombre que no atraviesa la muerte, sino que es alzado de entre los hombres para no ver muerte, dando Dios evidencia de que va a existir una reconciliación. Que Dios va a reconciliarse con los hombres, que la muerte no va a tener efecto ya en la humanidad y todo esto se cumple solamente por medio de Cristo. Y a partir de acá entramos en otro ejemplo que es la fe de Noé. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos tener el día de hoy este culto. Gracias por habernos permitido alabar tu santo nombre, haber entonado cánticos, himnos, Señor, que exaltan y reconocen tu grandeza, tu poder, tu misericordia, tu amor, tu justicia. Gracias por habernos permitido orar por nuestras necesidades. Ahora te ruego que nos hables por medio de tu Espíritu Santo en este mensaje. Te ruego, Señor amado, que abras nuestro entendimiento. Y estamos hablando de la fe y te pido que nos des fe, Señor, que aumentes nuestra fe, que la potencies, que pongas en nosotros la iniciativa y la necesidad de trabajarla, de hacerla crecer, de añadirle las cosas necesarias que tenemos que añadirle a nuestra fe. Ayúdanos. Nos ponemos en tus manos, sé tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y es el tercer ejemplo que va a citar el autor a modo de graficar la fe, a modo de ilustrar. No se nos está presentando una definición semántica de la fe, sino ejemplos gráficos de la evidencia de que hay fe. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que tenemos fe? Pues bien, hay evidencias notables que tienen que marcar que nosotros vivimos por fe. Muchos pueden decir, yo vivo por fe. Yo vivo, yo creo en Dios, yo vivo por fe. Pero hay evidencias notables que destacan y que autentifican que alguien vive por fe. Bueno, ¿cuánto de esas evidencias hay en nosotros? ¿Evidenciamos tener fe? ¿Evidenciamos creer en Dios? Hay congregaciones muy liberales que ellos dicen tener fe. Hay un pastor parado al frente con tatuajes, con piercing, muy al último, como dicen, al último grito de la moda. Y ellos dicen tener fe. Hay una congregación sensual, liberal, que saliendo de los cultos se van a la cancha de fútbol a alentar a su equipo favorito. Terminado el partido se van a tomar cerveza con sus amigos mundanos. Y ellos dicen tener fe. Pero no hay evidencia de que sea una fe auténtica. Porque las evidencias de la fe se ilustran a través de los ejemplos que va a citar a partir de que ya ha empezado a citar el autor, y en Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Nunca se habían visto que caiga agua del cielo, nunca se había visto un diluvio, nunca habían visto un barco de tal magnitud. Y él dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, para que una fe sea visible, como dice aquí, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Para que una fe sea visible y válida, debe producir obras, tiene que evidenciarse por acciones. La fe es, como se dice, es proactiva. Una vez que entra en el creyente, genera acciones, tiene que generarlas. Son los efectos de la fe. Se validan por medio no de repetir versículos bíblicos, sino por medio de las acciones que genera la palabra viva de Dios en el corazón de cada creyente. En Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, tiene una fe muerta. No tiene fe. No tiene fe. Y un poco más antes, en Santiago 2:21, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Bueno, las obras son el resultado de la fe, ¿sí? Las obras van o surgen después que la fe ha entrado al corazón del creyente y ha generado las transformaciones que empiezan a operar en la mente y en el corazón y va generando obras. Y hay una línea muy delgada entre tener fe y que esa fe produzca obras y vivir por obras. Hay una línea muy, muy delgada que cada creyente tiene que saber identificar. Muchos suelen pensar que son buenos cristianos porque dan dinero a la iglesia, porque han ayudado alguna vez a alguien, porque son dadivosos con los que piden cosas en el semáforo, pero no tienen una relación con Dios. No oran, no leen, no buscan. No hay necesidad de Dios en su vida. Pero ellos tienen obras que califican dentro del entorno social. Ellos son buenos moralmente hablando, tratan de darle una buena educación a sus hijos, comprarle ropa, comprar alimento de calidad, ser caritativos con lo que van pidiendo casa por casa. Ellos buscan mantener una acción social, pero no hay fe en ellos, porque no hay búsqueda genuina de Dios. Satanás suele actuar en este terreno de las obras mediante un sutil engaño. Logra convencer a muchos que han creído que para asegurarse la salvación tienen que hacer obras, tienen que hacer cosas, ¿sí? Eso se llama legalismo y empiezan a autoimponerse o privarse de cosas. Por ejemplo, que no hay que tener televisión, porque la televisión es un altar a Satanás, y tiran la televisión. Que las mujeres ya no tienen que usar pantalones, tienen que usar polleras, que ya no tienen que maquillarse, que ya no tienen que teñirse, cosas autoimpuestas, los hombres, que ya es pecado ir al cine, que ya es pecado jugar al fútbol, y empiezan a surgir cosas que empiezan a ser barreras. Y Satanás genera esas cosas, generando y dándole al creyente la expectativa de que por medio de esforzarse en esas cosas va a ser un aceptado en el cielo. Y está el otro extremo, que también opera Satanás, un liberalismo, un cristianismo liberal, que no tienen que hacer absolutamente nada porque Cristo ya lo hizo todo. Por gracia somos salvos, por tanto tenemos licencia para vivir a nuestra manera, para vivir de acuerdo al confort del mundo, buscar las mismas cosas del mundo, tener nuestros ojos en los mismos deseos del mundo, tener amigos mundanos, como dije, permitirse tener salidas, tomar, embriagarse, drogarse, hacerse tatuajes, en fin, y al final decir que son cristianos porque van a un culto. Los dos extremos son extremadamente peligrosos, valga la redundancia, porque terminan en el infierno. Son caminos trazados por Satanás que llevan puntualmente al infierno. Nosotros no vivimos por obras, tampoco vivimos de una manera liberal. Pero ¿cómo hacemos para identificar si cuáles son las obras entonces que produce la fe? ¿Y cuáles son las obras que produce la religión? ¿Sí? Porque uno dice, bueno, yo trato de ser bueno, pero tú me dices que lo que yo estoy haciendo al final es legalismo. Las obras que provienen de la religión son hipócritas. ¿En qué sentido? Que buscan el favor hacia afuera, pero no tienen ningún efecto en mi corazón y en mi mente. Yo sigo siendo y teniendo el mismo grado de maldad, la misma mente perversa, el mismo corazón codicioso, porque no hay nada que opere en mi interior, solamente son obras a partir del esfuerzo humano, trato de hacer el bien, trato de ayudar, pero llegando a mi casa sigo teniendo debilidad en algún vicio, o bebiendo, o pornografía, o sigo mostrándome bueno hacia afuera y sigo maltratando a mi familia, gritándole a mi esposa, gritándole a mis hijos, insultando a los demás. Las obras no tienen, cuando uno vive por obras, en un sentido religioso, no tiene ningún beneficio hacia adentro. Pero cuando son obras por fe, la primera obra de la fe en realidad es en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestro corazón, buscando llevarnos a Cristo. Lo demás sigue siendo consecuencia, porque en la medida que nosotros tenemos la mente de Cristo y el carácter de Cristo, vamos a tener empatía hacia los demás. Así como Jesús tuvo empatía. ¿Sí? Él iba caminando y de repente veía allí un leproso, ¿sí? Se acercaba y sus propios discípulos le decían, pero Señor, no te detengas, tiene lepra, no te contamines, son pecadores. El Padre los hizo así y los entregó a juicio. Sin embargo, Jesús tenía empatía como consecuencia de un carácter santo y puro para Dios. Entonces, la primera obra de la fe tiene que ver con nosotros, con nuestra persona, con nuestro carácter, con nuestra mente, con nuestro corazón. Y a partir de allí, poder amar a Dios, amar al prójimo y en consecuencia tener buenas obras. Así que hay una diferencia al momento de obrar. Nosotros tenemos que saber distinguir. Hay una delgada línea y Satanás trabaja en esos terrenos, en el legalismo o en el liberalismo, en la licencia para pecar o en la prohibición. Pero, hermanos, es necesario que nuestra fe tenga obras. Quiero que busque conmigo Efesios 2:10. Allí dice, por Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hemos sido creados para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros caminemos por ellas. Entonces, nuestra fe, en la medida que hemos creído en Dios, tiene que tener obras, tiene que tenerlas. ¿Sí? Como dije, principalmente, ¿cuál es la evidencia más notable, por decir de alguna manera? Es el carácter, hermanos. Y en la medida que yo no encuentro el carácter de Cristo en mi vida, entonces yo tengo que arrodillarme y pedirle al Señor que me cambie, que me transforme. De nada me sirve hacer el bien a otros y dañar a los de mi propia casa. De nada me sirve ser bueno con los de afuera, con el almacenero, con los demás, y gritarle a mi esposa, gritarle a mis hijos, maltratarlos. Nosotros vamos a ver algo puntual y cautivador en la fe de Noé. Que la fe de Noé fue salvadora para su familia, no fue condenatoria. Dice puntualmente que él hizo el arca en la esperanza de salvar también a su familia. La fe no puede verse sino a partir de las obras. No es un hombre que ilustra las obras que resultan de la fe por causa de la obediencia. Y lo que tenemos de nuevo en Génesis capítulo 6, versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, dice, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Bien, ya desde el Antiguo Testamento, la descripción que se tiene de Noé es que es un varón justo, que era perfecto o completo en sus generaciones y que Noé también caminó con Dios. Para ser justo debe haber imitado la fe de Abel, que significa que él debe haberse acercado a Dios a través de los sacrificios, y para caminar con Dios debe haber imitado la fe de Enoc, quien caminó con Dios con una voluntad rendida al propósito de Dios. Y nosotros vamos a ver eso. Vamos a ver un hombre que está rindiendo su voluntad. Un hombre que actuó en obediencia absoluta a la palabra de Dios y por más de 100 años de su vida se dedicó a hacer de manera concreta la voluntad de Dios, aunque pudo haber sonado muy absurdo para ese tiempo las cosas que Noé hablaba, predicaba o decía. Sin embargo, el trabajo que estoy desarrollando con esta carta, el desafío es ilustrar las características de la fe de cada una de estas personas. ¿Qué tienen ellos que no tenemos nosotros? ¿Cómo se hace visible la fe de ellos? ¿Y qué cosas tenemos que imitar nosotros? En la fe de Noé hay tres características que destacan su fe o que autentifican su fe. Y la primera es que Noé respondió a la palabra de Dios cuando Dios le dijo que haga el arca, que él va a traer juicio, que va a traer condenación sobre la humanidad, que va a traer un diluvio que nunca nadie había visto, nunca había subido en la tierra en ese tiempo, porque dice que un vapor subía de la tierra y regaba la vegetación, no había lluvia de los cielos, pero Noé creyó a la palabra de Dios. Con temor preparó el arca para que se salven no solo él, sino su esposa, sus hijos y sus futuras nueras, que para ese momento no estaban, recién nacían sus hijos, y que además un par de cada especie animal, terrestre y aérea, tenían que ser guardadas en esa caja o en esa enorme caja de madera. Aunque nosotros estamos acostumbrados a la historia de Noé. Yo recuerdo desde chiquito, en la escuela dominical era antes, nos hacían pintar el arca, generalmente siempre se ve como un barco gigante, animales adentro y un hombre barbudo allí, que es Noé. Hemos crecido y se nos hace tan natural la historia de Noé, pero si por un momento tuviéramos que traer esa historia de nuevo, o traer en realidad el mandato de Dios de nuevo, hermanos, a ver, si Dios dijera hoy puntualmente y de forma audible, nos dijera que va a traer condenación a la humanidad, que Él ha determinado castigar a la humanidad por causa del pecado, y que nosotros preparemos un arca. ¿Sí? Y aunque esta orden ya se hizo, a nosotros nos va a seguir pareciendo una locura. ¿Sí? Bueno, está bien, la hacemos o no la hacemos. Quizás tendríamos que empezar a presentar cuestiones. Si Dios dijera, iglesia, hagan un arca, construyan. Parece una locura al margen o a pesar de que ya se hizo antes. Imagínense lo desafiante que debe haber sido para Noé hacerlo cuando nunca antes se había hecho, cuando probablemente no existían barcos de tal magnitud ni barca de esa naturaleza, incluso cuando no había llovido nunca sobre la tierra, cuando no se había abierto los cielos y habían caído cataratas de agua. Él lo hizo y dice que con temor preparó el arca. Entonces vemos que Noé tiene realmente una fe extraordinaria, una fe pura, una fe en acción. Nosotros mismos dudaríamos hoy de hacer tal cosa. Bueno, sin duda alguna Noé tenía una vida antes de que Dios le ordene hacer el arca y de seguro ponerse en el trabajo de construirla le cambió radicalmente la vida. Tener que dejar de hacer sus actividades cotidianas y empezar a construir el arca. Empezar a cortar árboles. Tardó más de 100 años en hacerlas. Nunca cuestionó la palabra de Dios, por eso es un ejemplo de fe. Porque él creyó, como dice, con certeza absoluta. Y tenía convicción en lo que Dios había decretado que iba a venir. Es muy, bueno, probable, casi seguro, a mi parecer, que Noé no tenía ni idea de cómo hacer ese barco gigante o esa caja gigante, y que obviamente Dios le dio los planos, lo inspiró con sabiduría, con inteligencia para que pueda hacerlo. Probablemente no existían barcos de ese tamaño para ese tiempo, quizás nadie había construido algo semejante. Sin embargo, Noé creyó a la palabra de Dios y emprendió el trabajo de construir esa inmensa caja de madera, que como habíamos dicho, Hay una variación de lo que es en la medida del codo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero en promedio, si un codo midiera 50 centímetros, no 45, porque se dice que los hombres del Antiguo Testamento eran más grandes que que después de del diluvio, los prediluvianos eran poco más chicos, y que el codo podía tomarse una medida de 50 centímetros. 55, pero si bajamos un promedio de 50, estamos diciendo que 300 codos de largo son 150 metros de largo, ¿sí? Para el arca. Algunos dicen, bueno, si el codo es de 45, el arca medía 135 metros de largo, y si es de 50, entonces mide 150 metros de largo. Para que se dé una idea, el césped de la cancha de River o de la cancha de Boca mide 105 metros de largo. ¿Sí? El césped, el espacio, la cancha en sí. Y estamos hablando prácticamente una cancha y media de largo. ¿Sí? De ancho, 22 o 25 metros, como dos casas y media. Si esto midiera 10, este mide un poquito menos en realidad, pero como si fuera el frente de dos casas y media de ancho y de alto, como si fuera un edificio de cinco pisos hoy. ¿Sí? Porque tenía 13,8 metros de alto y las casas de hoy tienen 260, ya tienen la losa y de ahí siguen construyendo y siguen construyendo. Si es así, estamos hablando que Noé hizo una caja gigante para ese tiempo, con una estabilidad que pudo soportar todo el peso del diluvio, de todo lo que sería en el. La braveza de esa cantidad de agua moviéndose de un lado a otro. Pero lo hizo en la esperanza, como dice, en la esperanza de salvación de él y de su propia familia. Y pensando en este texto, entiendo, imagino que una de las motivaciones más fuertes de Noé para hacer el arca era salvar a su propia familia. Porque si bien él creyó a Dios, fue justificado por creer en Dios, obedeció a Dios, predicó para Dios y esperaba que su familia no caiga en esa condenación. Y aunque solo ocho personas se salvaron, ese día no significa que en el arca no cupieran más personas. Capaz que podían entrar miles de personas, pero no creyeron. No creyeron al mensaje de Noé, no creyeron en el juicio de Dios y fueron anegados en agua. Bueno, ¿cuál es la ilustración? Bueno, los que ustedes ya saben, hermanos, el arca de alguna manera es la imagen de Cristo salvando. Hay una clara muestra del juicio de Dios y la misericordia de Dios obrando en un mismo suceso, porque en el tiempo en que Dios estaba ejecutando su juicio sobre la humanidad, en el mismo tiempo estaba salvando a unos cuantos que esperaban en él. Juicio y misericordia van de la mano cuando Dios obra en perfecta armonía y no hay contradicción allí. Porque mientras Noé estaba predicando juicio, al mismo tiempo estaba preparando la vía de escape. Vale decir que si bien la predicación de Noé era bastante condenatoria, porque lo era, estaba señalando el pecado, y Noé predicó en un tiempo en que la maldad era extremadamente mala. Dice puntualmente Génesis 6 que el pensamiento del hombre era de continuo. Solamente el mal, desde que se levanta hasta que se acuesta, estaban pensando en mal. Y Noé estaba predicando en una generación así. Sin embargo, mientras predicaba condenación, al mismo tiempo preparaba la vía de escape. Para aquellos que se arrepentían, había una salida. Entonces, ¿qué haremos? Hay un arca. Hermano, Jesús ilustra esa arca para nosotros, porque en el tiempo en que Dios derramó su ira, nosotros fuimos protegidos por la sangre de Cristo. De alguna manera estamos embarcados con Cristo en este mar hasta que se parte al cielo y Dios aparezca y nos lleve con Él. Estamos en Cristo, hermanos. En un sentido, cada uno de nosotros, en un sentido práctico, cada uno de nosotros tenemos un arca que construir para nuestra familia y para que otros también se salven y alertar a otros de que el juicio de Dios viene. Hermanos, si tenemos que imitar la fe de Noé, nosotros también tenemos que construir un arca para nuestra propia familia, para que nuestra propia familia se salve. Nuestra fe tiene que trabajar en ese contexto. Tenemos que dar testimonio de la verdad. Tenemos que avisarles a otros que si no se arrepienten van a perecer. Tenemos que avisarles que viene un juicio y esta vez no será con agua, sino que será con fuego, como escribe Pedro en su carta. Y que si no nos ponemos a trabajar, muchos perecerán. Entonces, ¿qué clase de fe tenemos nosotros? Porque la fe en cierto punto es empática. Busca el bien del otro. Ama al prójimo. ¿O tenemos una especie de fe apática? Me salvo yo y... Miren que Noé trabajó por él, por su esposa, por sus tres hijos y sus tres nueras. No dijo simplemente que sea por mi esposa y alguno de mis hijos y lo demás. Porque no se nos dice nada de los hijos de Noé que eran justos. Se nos habla puntualmente de Noé. Sin embargo, él trabajó hacia su propio entorno. Puede que nuestra obra a veces sea pequeña. Incluso puede verse absurda, a veces nuestra obra carente de propósito a los ojos del mundo. Sin embargo, es nuestra obra. Esta iglesia es obra de Dios y nosotros tenemos que trabajar como si estuviéramos construyendo un arca también para que otros puedan venir y ser salvos de la condenación. Y aunque para muchos pueda ser ridículo que nosotros estemos aquí, para el mundo pueda ser algo extraño que nosotros nos juntemos y cantemos, nuestra fe tiene que seguir produciendo y tenemos que seguir trabajando en sostenernos como iglesia y al mismo tiempo acercar a otros y advertirlos. Un ejemplo cortito, hermanos, Dios es fiel, no cabe la menor duda, y Dios va a recompensar la obra de cada uno. A la luz de las características puntuales de la fe, nosotros tenemos que empezar a ver cómo es nuestra fe y empezar a trabajar en nuestra fe, porque Dios va a recompensar la fe. Si fuera poca, si fuera mucha, Él va a hacerlo. En la historia de Pedro hay un ejemplo muy, muy lindo, que cuando Jesús está predicando en el mar, llega un momento en que la gente se agolpa. Está Pedro con su barca, entonces él se sube a la barca, le dice a Pedro, a Santiago y a Juan que estaban ahí, que alejen un poco la barca de la playa y él les habla desde la barca. Después que termina de predicar, Jesús le dice a Pedro, meté la barca en el mar y boga mar adentro. ¿Sí? Significa que echen las redes. Y Pedro dice, hemos hecho eso toda la noche y nada hemos sacado. O sea que hay un principio de inseguridad o de duda o algo actúa en Pedro que él no dice inmediatamente, sí señor, lo haremos. Pero luego dice, en tu nombre tiraremos las redes. Y cuando van, tiran las redes. Y la recompensa que tuvo Pedro por haber creído esa palabra, aunque no con mucha fuerza, fue una recompensa, vale decir, abundante. Fue abundante. La cantidad de peces que sacaron. Entonces, Él creció con poca fuerza y Dios, de alguna manera, de forma desproporcionada, lo recompensó. Bueno, hermanos, nosotros hoy tenemos que creer en Dios con mucha más fuerza y Dios va a recompensar nuestra fe. La otra característica de la fe de Noé es que Noé reprendió al mundo, condenó al mundo. Y en 2 de Pedro 2:5, lo busca conmigo. Dice 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, heraldo o predicador de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bien. Entonces, mientras Noé construía el arca, también predicaba. Y yo no sé cuál de los dos trabajos debe haber sido más difícil, si construir el arca o predicar. Pienso que predicar debe haber sido más difícil, predicarle a una generación tan perversa, tan pecaminosa, tan malvada, que desde la mañana hasta la noche solamente están pensando y diseñando cómo hacer el mal, cómo vivir en el pecado y para que Dios determine ponerle fin a la humanidad, es porque el pecado de esta generación o de esta primera humanidad era extremadamente malo. Quizás tanto o más que ahora, pero era gente muy mala y Noé tuvo que estar predicando el Evangelio, juicio y salvación durante 100 años a personas que nunca escucharon el mensaje. Sin embargo, no se dice nada, pero Noé nunca cuestionó a Dios, como también imagino que nunca se debe haber frustrado, porque no hubo oídos de aquellos que le oían. Y mientras predicaba juicio, construía salvación, por decir de alguna manera. Predico juicio y construyo salvación. Es fácil en ser condenatorio, ¿sí? Me acuerdo que un hermano me contaba, es fácil derribar, pero hay que tener la capacidad de construir también. Bueno, las dos cosas se caracterizan en la fe de Noé. Era un hombre que si bien predicó, al mismo tiempo también tenía la vía de escape. Puntualmente en 1 de Pedro 3:20 dice, yo se los leo como referencia, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Y que Dios también había extendido su paciencia, porque el arca tardó entre 100, quizás un poco más, en construirse. Y Dios se tuvo que tolerar a toda esa humanidad pecadora todo ese tiempo, no vaciar su ira de forma inmediata y al mismo tiempo extender su paciencia para que alguno también pueda creer al mensaje. No era gente que no sabía de Dios, ellos tenían el testimonio de Abel, tenían el testimonio de Enoc. Y finalmente el de Noé mismo, que era varón justo, pero no quisieron oír el mensaje. Quizás no querían oír el juicio o la condenación. Hermanos, esto pasa hoy también. Esto pasa hoy también en el cristianismo actual. De creyentes que se acercan, que quieren estar en el culto, ser parte de la iglesia, que quieren escuchar todas las bendiciones y de las promesas de Dios. Y ellos dicen, aleluya, quiero el cielo y que Él me dé todas las cosas. Pero cuando se les habla del pecado, se les habla de juicio, se les habla de condenación, ahí ya no les gusta. Dicen, no, no, no, no, mi vida es mi vida. Dios es amor. Y no, no me gusta ya el tono de juicio que le estás poniendo. Prefiero irme. Bueno, en el tiempo de Noé seguramente pasó eso. El mensaje de juicio no les era a ellos algo agradable. Busque conmigo Mateo 24:37. Es fácil, por decir de alguna manera, desear las bendiciones de Dios. Pero cuando se te habla de juicio, de santidad, ya no les gusta. Mateo 24, 37, más como en los días de Noé, está hablando Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen, por lo tanto, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Jesús mismo ilustra, ¿sí?, que la venida del Señor será parecido al tiempo de Noé. Quizás por la inmoralidad de la generación, una generación pecadora, una generación con tendencia. De hecho, hermanos, yo pienso hoy, esta es una imaginación, quizás como nosotros estamos creciendo con esta sociedad tan perversa, no nos damos cuenta del grado de pecaminosidad y de perversión que tiene esta sociedad. Están promoviendo el matrimonio de hombre con hombre, de mujer con mujer, están promoviendo la pedofilia, están promoviendo el bestialismo, están promoviendo cualquier tipo de libertinaje, están buscando redefinir la moralidad por fuera del consejo de Dios, están tratando de establecer un nuevo parámetro de vida, dando rienda suelta al asesinato de bebés en la panza, a la destrucción de hogares, y un sinfín de cosas que transgreden directamente la moral de Dios, transgreden directamente la ley de Dios y van en contra de todo designio de Dios. Nosotros lo estamos viviendo. Estamos viendo en las escuelas, lo estamos viendo en la sociedad. El otro día vino una joven que preguntó cuál era la doctrina de la iglesia y qué cosas estábamos y qué cosas se predicaban, porque ella está buscando iglesia, pero no les gusta ninguna iglesia porque la iglesia a donde ella va siempre la terminan condenando a ella y a su hermana, porque tiene una hermana que es lesbiana. Entonces yo le dije, tu cristianismo se define por si aceptan o no aceptan ese pecado, esa condición. Bueno, ella me dijo, no, no en realidad, pero era así. Porque hasta ahora están también tratando de redefinir la iglesia. ¿Qué cosas puede o no la iglesia tolerar? Y si trajéramos a Noé, imaginándonos que lo podemos traer ahora, lo presentamos en esta sociedad, yo pienso que él inmediatamente se pondría a hacer el arca de nuevo, porque vería el mismo grado de maldad que hubo en ese tiempo, y él capaz que nos diría, ¿y qué están haciendo ustedes? Que no están haciendo absolutamente nada. ¿Y qué clase de fe tienen? Que no da evidencia de absolutamente nada. Hermanos, velen, por lo tanto, porque no sabemos la hora en la que el Señor va a venir. Pero así como surgió en ese tiempo que Noé, en cierto momento, Dios lo metió en el arca, le cerró la puerta, selló y nadie más entró, así también estarán en el campo dos mujeres, una será tomada, la otra será dejada, el juicio se acerca, y esta vez no será agua, esta vez será fuego. Busque conmigo en 2 de Pedro 3, 9, vamos a tener esta lectura, desde el 9 hasta el 13, hasta el 14. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales habita o reside la justicia, por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, Dios va a condenar a esta humanidad. Va a hacerlo porque Él es justo. Como leí en un comentario que decía que cierto predicador dijo, si Dios no condena a esta humanidad, tiene que disculparse con Sodoma y Gomorra. Porque Sodoma y Gomorra, por causa de su pecado, fueron condenados en el juicio de Dios, fuego y azufre cayó del cielo y fueron extinguidos. Y ahora estamos en el mismo grado de pecaminosidad. De manera que si Dios es justo, Dios va a llevar a cabo su justicia. Él va a cumplir lo que Pedro dice, los elementos ardiendo se fundirán, todo será quemado y se salvarán solamente los que estén en el arca de Dios, en Cristo, rociados de su sangre. Y finalmente, la tercera característica de Noé, de la fe en Noé, es que Noé recibió la justicia de Dios, como dice, heredero de la justicia que viene por la fe. Y aunque el texto de Génesis 6 y 9 nos dice que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, y que con Dios caminó Noé, de todas maneras, su justicia fue por causa de su fe. Él fue salvo, no por ser una buena persona en ese tiempo, sino por creerle a Dios, por creer su palabra y por esperar en su palabra. La fe de Noé es una de las evidencias más claras de certeza en lo que se espera y convicción en lo que no se ve. Él de verdad caracteriza muy bien esta descripción de la fe, porque él tuvo certeza en algo que Dios le dijo que iba a suceder y tuvo convicción de que sería aun cuando no lo había visto. Como dijimos en las meditaciones anteriores, nosotros hermanos, de alguna manera tenemos un grado de fe que hemos consagrado nuestra vida al Señor. Nunca le hemos visto la cara al Mesías, sin embargo creemos en Él. Nunca hemos visto nada en los cielos, sin embargo tenemos esperanza en que estaremos con Dios allí y luego en cielo nuevo y tierra nueva. Tenemos que pedir a Dios que fortalezca nuestra fe. Y nosotros tenemos que tener y adentrarnos en el trabajo de hacer nuestra fe cada vez más fuerte. Como dice en 2 de Pedro 1, 5 en adelante, añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, para estar activos, para crecer, para que nuestra fe también tenga obras. Noé fue justificado solamente por la fe, y cuando la justicia divina había determinado sentencia sobre toda la humanidad, una familia creyó, que es la familia de Noé, y fue salvo. ¿Sí? Declarado justo solamente por creer y librado del castigo divino solamente por tener esperanza en la palabra de Dios. Es raro, digamos, ver la historia. Nosotros quizás la tenemos tan asimilada porque la hemos leído, pero Dios está derramando su juicio, Dios está derramando su castigo, está poniendo todo el peso de su ira. Él ha determinado abrir los cielos, derramar cataratas de agua desde los cielos, desde abajo, porque Dios había determinado en su corazón erradicar al hombre. Ese era el furor de su ira santa. Eso es justicia. Los hombres hicieron mal, los hombres pecaron de muchas maneras diferentes y Dios, hastiado del pecado del hombre, decidió juzgarlo, ponerle fin, decidió abrir los cielos, vaciar toda su ira, decir, los vamos a eliminar, no quiero que quede nadie de esta gente pecadora, pero al mismo tiempo diseñó una cajita donde puso un poco de animales adentro y puso una familia adentro para que sean salvos. Y este cuadro, hermanos, como hemos dicho al principio, es la clara imagen de Cristo salvando. a su iglesia, a su pueblo y a todos los que creen en Él. Porque Él va a derramar nuevamente su juicio, va a derramar su castigo, como recién leíamos en Pedro. Pero lo que estamos creyendo en la sangre de Cristo, Él es nuestra arca. Él va a contenernos y no nos va a salpicar ni una gota de esa condena, porque estamos contenidos en Cristo. ¿En qué terreno estamos parados hoy? En 2 de Tesalonicenses 1, de la mitad del versículo 7, dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Las Escrituras nos anuncian y nos advierten que Dios va a juzgar la creación, la humanidad, que los que no creyeron al mensaje del Evangelio, así como no creyeron en el tiempo de Noé, serán destruidos. Y eso es justo, serán destruidos. Y estas son las características que se nos presenta de la fe que actuó en Noé. Un hombre que obedeció la palabra de Dios aun cuando parecía absurdo, predicó la palabra de Dios con un juicio, con una predicación probablemente condenatoria en una generación bastante pecadora, y fue justificado por haber obedecido. Ahora, el texto de Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La vida de Noé fue extraordinaria porque él obedeció a Dios. Obedeció la palabra de Dios. Y su familia se salvó. Y todos los demás perecieron. Ahora nosotros, es nuestro turno, hermanos, de tener también una fe de un carácter iluminador, ¿sí? Por la gracia de Cristo y al mismo tiempo con el juicio del Señor para los que no creen, a fin de que todos se arrepientan. Tenemos que entender y tener presente, y con esta cita bíblica cierro el mensaje, que es Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? ¿Qué me enseña puntualmente la fe de Noé? Me enseña mucho, es muy desafiante y es muy humillante también, en el sentido de que Noé fue un hombre que, si bien, como dijimos, predicó juicio, al mismo tiempo también construyó salvación. El trabajo de la iglesia es predicar salvación. ¿Sí? No. Y el mismo evangelio de salvación es condenación para los que no creen. Pero nuestro deseo tiene que ser empático. Nosotros no somos verdugos de nadie, ¿sí? Ni somos jueces que andamos con el martillo condenando a las personas, como algunos sugirieron que en este tiempo solamente se predica el Evangelio solo para testimonio. Pues no es así, hermanos. El Evangelio siempre se predicó para que otros puedan oír el mensaje de Dios y ser salvos de la ira venidera. Y si ellos no creen, serán condenados por la ira venidera. Pero el corazón empático del predicador es que otros se salven. Es decirle, Dios va a juzgarte, ¿sí? Pero hay salvación. Así como Él diseñó el castigo, también diseñó tu salvación. Así como Él hará llover en fuego del cielo, también ha preparado un escudo y una caja en donde tú puedes ser guardado, que es Cristo Jesús. Hermanos, construyan su arca para que otros puedan ser salvos. Construyan el arca para que otros que están en el entorno de ustedes también puedan escuchar el mensaje y que el Señor tenga misericordia y que juntos podamos gozarnos en la vida eterna. Hermanos, la paz del Señor Jesús.